por debajito, por debajito, y de ladito, y de ladito, y de ladito, y de ladito, y de repente todas se me vienen, y de repente todas se me vienen. Yo no tengo la culpa que mi papá con mi mamá me hicieron tan especial, porque tengo un poco más que toditos los demás. Y siempre me quieren probar, siempre me quieren probar.